Mari, Mari, Compuché, Mari, Mari, Pulamuen, Anay, de Fuché, Calasquenche, Curulenfu, Puelma Pumú. Bueno, hola a todos. Celeste Pinguén. Bueno, ya son 2 meses que nos encontramos en prisión domiciliaria con nuestros hijos. 2 meses que Pucona, Pugo y Chafe siguen resistiendo en el FUN. Alentados con este futatraún que hoy se llevó a cabo y se estaba finalizando con Kumei y Atún, con el Feyentún, con el Kimún que tenemos nosotros como pueblo. Llamo a que sigamos fortaleciendo desde ahí Pulamuén para que siga levantándose nuestra fuerza de nuestro Cuifi Quechayén. Hoy están floreciendo nuestras autoridades en el Puelmapu. Es un momento importante que las podamos cuidar, que las podamos valorar. Hoy es muy triste que se vuelva a repetir, ¿no?, nuevamente la historia para nuestras machi, para nuestro Lawenelo, que no pueda estar ejerciendo su tarea que le han dado nuestros Cuifi Quechayén, porque no es algo que a nosotros se nos ocurra, sea un capricho, sino es un legado de nuestros ancestros. Y hoy nosotros estamos realizando esa tarea con mucho orgullo, con mucha dignidad. Así que bueno, Pulamuén, Kakompuché, sigamos alentados en esto, sigamos firmes en nuestro Feyentún, en nuestro pensamiento, sigamos firmes movilizándonos. Nunca el Winca va a quebrantar nuestra lucha, al contrario, esto nos sigue fortaleciendo. Hoy han llegado de todo el Melibu Charmapu, Compuché, ha llegado Machi, Piancusel, Pulonco, Pupapay, Puchachay, de distintos lados del Melibu Charmapu, y hoy hemos juntado ese Nehuen para darle fuerza a nuestra primer Machi acá en el Puel Mapu, donde de ellas dependen mucho otros Machi, otros Las Buenelo, hay mucho Cusao. Entonces, hoy la verdad que estamos muy contentos de que podamos pisar firme, ¿no?, en nuestro Feyentún, que podamos seguir fortaleciendo desde el Kimún. Así que bueno, acá estamos Pulamuén, en el Traún, hoy el segundo día donde se abre el Traún a toda la sociedad en general, a colectivos, organizaciones, y bueno, se están concretando ideas para poder llevar a cabo, para volver al territorio, ¿no? Así que bueno, Pulamuén, eso es con Acompuché. Un gran abrazo fraterno a todos, muy agradecidos con todos ustedes por todo el acompañamiento que se nos está haciendo a todas. Y bueno, Mañún, mucho Nehuen y Peucayal.